Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Baby, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, si vi que te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Entonces disculpa.